con tres hombres y vivir juntos. Y nadie lo critica por eso, ni se mete a probar a los camellos por si les da paja y les tapan con la masa, cuando hace frío en el desierto, o se ponen a revisar las camisetas finales de los pajes. Prometo portarme bien y ser obediente en todo lo que me queda del año. Si queréis, también me podéis dejar un poquito del jarabe mágico del sentido común en el árbol que pongamos de casa. Dicen que también da paciencia. ¿Os quiere? Raúl.